Como una estrella, tú vas y te jamás. No me lo vas a ir por cruzando al dos calambres en las patas. Esto es el toquín. Thank you.

Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Esto es El Toquín. Espero que también les guste. No es cosa de solo estar, se trata de avanzar. Si tú caminas, la vida avanza contigo. Si te detienes, sin ti seguirá. Ve siempre en busca de tu destino. No te detengas, pero siempre mira atrás. Cada paso es parte de tu legado. Cada acción puede llevarte al camino indicado. O puede que te equivoques, solo piensa que de un error puede que algo aprendas. No hay fórmula perfecta, así que experimenta. Es el crecimiento personal tu recompensa. Ir poco a poco creándote a ti mismo. Tu peor enemigo será tu conformismo. Mira al abismo, pero evita caer. Que sobre tu vida solo tú tengas poder. No hay nada que perder y todo que ganar. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Gracias, gracias. Pues yo vengo a representar una cultura llamada hip hop, así que quiero que escuchen esto. Hay mucho más que tener un walking wonder, más que el dinero que pandillas y one lovers, más que vender y convencer con letras pobres. El rap es parte de una cultura, aunque lo ignoren. Hemos crecido en cantidad, pero no en calidad. Nos sobran batallas y nos falta aportar. Nos hablan de ser reales, pero la realidad es que hay tantos falsos y cada vez son más. Así es. Es triste ver a tantos que siguen por moda, no conocen del evento, mucho menos de la historia. Critican al clase de letra consciente sin saber que el rap en sus inicios consciente fue también su surgimiento por los barrios marginados. Y en cada rincón del mundo es escuchado. Pero los que ser comerciales de eso no han helado. Se ve desde antes lo mucho que están errados. Muchos se van solo siguiendo la corriente, hablándose de cosas que no importan, pero vende. La mayoría dice cosas incoherentes porque solo fue chingón. azúcar. Y lo quise hacer, pues como un homenaje y una triste realidad de lo que se vive en mi país. Escucha bien que cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. ¿Has tenido la sensación de que las cosas andan mal? Últimamente me ha pasado muchas veces. No logro explicarme lo que será, pero sé que las cosas no siempre salen como quieren. 2014, el mundo se colapsa, la gente sigue esperando milagros que no pasan. Mientras en casa alguien prende la tele, soñando con el mundo de mentiras que te venden. Se llevan las lluvias, las promesas dichas, alguien juega con la paga, nosotros somos las fichas. Hay quien desdicha vivir en este infierno donde Dios y su iglesia pelearon con el gobierno. Busco respuestas en mis suelas desgastadas. Pregunto el mundo, pero no contesta nada. La corrupción en el sistema nunca acaba y cada día el dinero menos alcanza. Sufrí un engaño por parte de un instituto que prometió que sería imparcial y justo. Vaya de mí, como que creer es absurdo. Y ahora resulta que de gobierno en cobertura. No sé si les pasó. Cuando yo desperté, el dinosaurio aún estaba ahí. Sigo buscando la manera de quitarlo del poder. Mientras tanto, ¿has tenido la sensación de que las cosas andan mal? Últimamente me ha pasado muchas veces. No logro explicarme lo que será, pero sé que las cosas no siempre salen como quieren. Me prometieron que tendría un trabajo honrado. Pasó, dijeron de cuánto sería el salario. Ay, qué dilema, si trabajo, no trabajo. Y para irme de ladrón, mejor me voy de diputado. Como mercancías desechas cual basura, toda una industria que nos vende sentimientos. Lo único importante es hacer el amor y no la guerra. ¿A poco no? Gracias, gracias. Pues para ponernos a bailar, este va para todas las mujeres, pero sobre todo que escuchen este grito de conciencia, esto se llama de mujer. Que desde esta noche tú presentas la ponencia, pero que te empieza mujer, pero que estabas tú sola, que no dejes que nadie te pise, que no te mande, que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje, te deja de tragarte la basura sexista, te deja de pensar que mejor es que mejor vista, te deja las revistas lo que tu vida controla, porque la vista viene de ti, te esclava de la moda, y cuando se te ha encallado el ser que te acomoda, la noche que te calla el hechizo te acaba ahora, la visión la deja de ser solo la otra vez, mejor preocúpate por lo que tú puedes ser, supera las expectativas que de ti creen, que deberás merecer el respeto que te den, no te preguntes por qué siento más, el mundo es el que se te mudo, el machista es porque no podrás también ser, ser, tener poder, mujer no te limites a lo que te piden ser, sentir, pedir, salir, unir, no dejes en tu vida, otros quieren decidir, lo único que te aprende mujer es amarlo, no lo de negar mi sexo sino de reivindicarlo, cásate, pero considera el divorcio, realízate, pero no solo en el matrimonio, no dejes a otras mujeres, con tus comentarios con que se entre nosotras, si puedes dañarlo, la lucha por mi igualdad, empezó hace años, no nos seguimos entonces, con doctrina de antaño no reproduzca, se casta, la presión que está afuera, no te les puto a otras mujeres, no las que se lo quiero, ni jamás fue como tú, porque tú sí no huella, porque te importa tanto, se ve tan plato fuera, se trata de ser iguales, porque entonces vale tanto, una parte de esa manera, vuelta a la sumisión, porque no la inconsciencia, hasta la idea, que no hay mujer perfecta, no las hay, son ideas que nos venden, pero adivinen qué mujeres, no tenemos que aceptarlas, así que, querer vencer, tener poder, mujer no te limites a lo que te pide ser, sentir, pedir, salir, huir, no dejes en tu vida, otros quieran decidir, liberación femenina, gritamos, ¿quién se libera? Si sigues esperando el garante de telenovela, si sigues arrastrando las culpas que cargo beba, para quitarte de tus prejuicios, ¿qué es lo que esperas? Me dijeron si un hombre no vale, se las perdiste, llamaron sexo débil, se las contaste una mujer al sol, vamos por ética, ¿y tú qué hiciste? Y con esta detrás de una noche te... Mujer tonta, no por mujer, sino por el café, porque vale mucho y ahora sí, de menos se hace, porque te lanzo, esto es el toque. Ocultar y callar, hacia el cielo. Por eso es momento que las mujeres tomemos también nuestra voz y tomemos nuestro cuerpo y lo llamemos a sí mismo como nuestro. Esa es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto diario y todavía repito mi vida y mis ovarios. Esa es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprime mi vagina y mis ovarios. Escucha bien. Voy decidida a no dejarme de tus leyes. Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene y de cuando acá a decidir por mi derecho tienes. Derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Tienes el ritmo cuando controlas y humillas. Como siempre, todo es cuestión de perspectiva. ¿Pero de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencias de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y en banca sí se seca. Hoy llevo siglos esperando su respuesta. En un sistema patriarcal que poco se presta. Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra. Así es como debe de ser. No juzgues como me visto, sino mi letra. No me extraña que no gana ni mi padre y dos coletas. Disculpa mi existencia, sé que no encaja mi forma de ser mujer dentro de tu pequeña caja. Soy de las pocas, de las que existen muchas mujeres que no dan un paso atrás, así que escucha. Soy de la lucha, de la justa y necesaria. Prefiero eso, hacer que siempre haga manada. Así que disculpe si lo pego, señorita. A mí no me gusta el rap, soy la que no necesita, la que desquita. A quien le interese. A veces la gente tiende a criticar, a solamente estar juzgando, sin saber de dónde venimos ni mucho menos a dónde queremos llegar. Pero al final del día, somos cada uno y cada una quien conoce su historia, y por eso somos nosotros los que tenemos que decidir. Así que. Esto es el toquín. Esto no es seco, esos niveles de entregarse en el papel. Y pues que no me perteneces, que le pertenezco a él. En tu chanca de batalla con tus propias garras. Logra lo que te propongas, no te quedes solo en ganas. ¿A quién engañas? Si te las das de muy cabrón. De la gente quien demuestra que comenzaré del montón. Que no me compre lo que digo porque llevo yo señalito. Como siempre manifiesto, ya tomo como respeto. Y dinero de por medio puede ser un cobregado. Respeto lo gané a costa de mi trabajo y en el trayecto de mí. Que no sirve de nada ser bueno si no se tiene la fortaleza para ir. Hablando del terreno, el tiempo es importante, más importante es la calidad. Y no porque tengas trayecto vas a perder la humildad. Por último aprendí a mantener mi compromiso, mirando al cielo, pero con los pies en el piso. Como debe de ser, y avanzando poco a poco. Porque solo así sabremos el camino recorrido y sabremos apreciarlo. Pero al final de cuentas es nuestra decisión el camino seguir. Es nuestra decisión si nos dejamos incluir. Y si toda esa mala vibra que nos tira, la tomamos o la dejamos de lado. En lo particular me quedo con esta gente, con esta buena vibra, con todos ustedes. Gracias, gracias. Y pues esto es por los presos y presas políticas. Son dos, son voces, son cuerpos, son ideas. Son mujeres y hombres que luchan por su tierra. Son historias de lucha, vidas de resistencia. Con un ambicio más allá de tu propia existencia. Es lo que quieren los presos políticos: libertad, respeto para su persona, dignidad. preso con dignidad. MH Radio. Por todos los presos y presas políticas del Distrito Federal, de Oaxaca, de México y del mundo. No más cárceles, no más represión a mi pueblo, no más desaparecidos, ya no más muertos, esos delitos, ¿quién paga por ellos? Son los políticos los que deben estar presos. ¿Sí o no? Son los políticos los que deben estar presos. Quiero oírlos. Son los políticos los que deben estar presos. Una vez más, son los políticos los que deben estar presos. Ellos son el pueblo. Una última. Que nos escuchen hasta los pinos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Esto es El Toquín. Thank you. Barcelona vinimos a representar un mensaje que no inventamos, un mensaje que nos pasaron los abuelos, un mensaje de libertad, de justicia, de conciencia, un mensaje de revolución. Yo, el pedazo está vuelta, menos eso se propone, pero el pueblo ya lo sabe, por eso hay manifestaciones. No queremos el poder que nos impone, manipulación de medios, de mentiras se componen. La corrupción es la que causa revoluciones, no creemos en sus elecciones, donde solo expone cuatro opciones y esos personajes que nos proponen. Sabemos que acá no manda el presidente, no se cambia el futuro si no cambia su presente. Todo el amor para la gente con memoria, que siente el peso de la historia como gloria. Nos levantaremos, pero sin las armas, ya sabrá, sabrá, habrá cadabra de palabras. Somos uno y a la vez somos santos, nacimos en la ceremonia de Floricanto. Seguiremos fieles a nuestras raíces y seguimos sin creer en lo que la tele nos dice. Los que nos quieren obedientes, un guerrero de la luz no puede ser indiferente. Y los que nos quieren obedientes, un guerrero de la luz no puede ser indiferente. No. Díselo, díselo. problema. ¿Acaso crees que vale la pena tanto castigo y tanta condena? Muchos testigos y nadie hace nada. México, Argentina, la fuerza latina contra el gobierno y contra su doctrina. Este movimiento se sincroniza con la tierra. Es el pensamiento que va contra la guerra. En la sierra de América hay barrios, lucha y libertad en los barrios. Yo criticando por mi raíz, soy un aprendiz del cachis. Sí, tengo orgullo por mi país, pero más por mi gente del país. Pero más por mi gente del país. Pero más por mi gente del país. Al mando siempre, que todos somos malos, mira, que casa. Díselo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo. Estamos hechos de maíz, de todos los colores, por eso hay diversidad en mi raíz. Yeah. Provenimos de una única matriz, hijos de la misma madre, donan sin emperatriz. Yeah. Ese día el horizonte combatiente otro budista, yeah. El camino marchará a los que vienen atrás. Yeah. Los que estuvieron antes no los vamos a olvidar. No. Honramos su memoria, hoy decimos nunca más. Yeah. Nunca más otro consigo, otro atenco, otro acción. Nunca más la falsa ingrata que pretende desterrar. Nunca más. Nunca más la tempestad. Somos digna rebeldía, somos la otra realidad. Somos digna rebeldía, somos la otra realidad. Somos la otra realidad, es el país. Es el país. Estamos hechos de maíz. De maíz. Somos la otra realidad, es el país. Es el país. Estamos hechos de maíz. Yeah. Somos la otra realidad, es el país. Es el país. Estamos hechos de maíz. De maíz. Somos la otra realidad. Estamos hechos de maíz. ¿De qué? Estamos hechos de maíz. ¿De qué? Estamos hechos de maíz. Yeah, puño izquierdo arriba, toda la gente que cree en la revolución verdadera. Lengua lenta está en la casa, pero mal está en la casa. Gratitud, hermanos, nuestra familia, gracias. Gratitud para todos sus corazones, hermanos, gracias. Facebook, en la página. Pueden encontrar todo eso ahí gratis y también ahí tenemos cosas para vender. Si nos quieren apoyar, estaría bien chido. Vinimos aquí, vinimos a Lometeo y aprovechamos para tocar aquí con ustedes. Y de corazón, qué chido que se juntó así tanta bandita. Gracias por acompañarnos. ¡Suéltalo! Esta canción la preparamos especialmente para hoy, este remix. Que el son no se debe, que la música no conecta nuestra lucha y que conecta nuestra rúxica, que la música nos conecta nuestra rúxica, que la música nos conecta nuestra rúxica. Yeah. La pura cumbia directamente desde Monterrey a Bogotá chiquita. Esta siguiente canción se llama Pose, porque estamos en contra de todos los artistas que les interesa más la apariencia que lo que están diciendo, que les interesa más la apariencia que la verdadera esencia. Directamente de nuestro corazón con el rostro cubierto, para que se acuerden del mensaje y no de la cara. Yo. No, ya no te hace lo que dice. Lo que más importa no esté en la superficie. Busca tus raíces, escucha el corazón. La belleza no se finge cuando ve en el interior, ¿no? Así suena, bro. Ajá, ajá, yeah. Ajá, ajá. Lo que imponen los de arriba, la verdad se esquiva, se esconde de las mentiras en manos de la cínica. Y es todo lo que miras, artistas que venden sus vidas, mujeres tomadas como objetos sin valor, valoran el poder del dinero más que el del amor. ¿Por qué? Esto es el Duki. Por sus posesiones, por sus posiciones, tienen sus posiciones, todo por la pose. Entonces el goce del roce superficial es todo lo que conoce, eso es lo que hace. El placer terrenal está bien, mientras no te pases ni abuses. No me acuses de acusarlos, yo solo excuse lo que tú sembraste para evidenciarlos. Hey, tienes que ver y tener, sin saber que el dar es lo que te hace crecer. Hey, suelta tus apegos, te lo ponen en la tele para hacer crecer tu ego. Sí, y no es que seamos puristas, pero lo valioso se perdió de vista, hermana. No te maquilles y te peines como diva, mientras más alto el tacón, más dura la caída. No es lo mismo sensual que vulgar, hay una línea delgada que se puede cruzar. Y te ves más hermosa, sí, tu padre es largo. Y si crees en tu belleza, no tienes por qué explotarla, no. Que son los proyectos que vamos haciendo cada uno de nosotros, y esta noche les queremos presentar dos canciones de dos proyectos de los integrantes de nosotros. Uno se llama Canto a la Revolución y dice un poquito así. Nosotros venimos desde Monterrey, pero igual estamos representando a toda la gente que sigue luchando por la libertad, que sigue cantando a la revolución, a todos los artistas que se presentaron aquí, a los que se van a presentar más al rato, con especial respeto para el santo color, para amar el gran hombre en 40-420 estilo yo. Dentro de lo más alto de lo que llaman Latinoamérica, cerca del imperio yanqui, su novela tétrica, ey, suena de tolera, caerá y será devastada, y ganará los que no tenían nada. Vengo del suelo, de la tierra y la semilla, de la calle, del valle y de la villa. Vengo de todos los barrios, no solo de uno, donde antes de hablar hay que escuchar hasta los mudos. Del mundo artificial, donde todo es digital, donde las cartas de amor no van en servicio mozal, donde ya eran las medidas y llenaron con cemento, consiguieron tuberías y le llaman a progreso, donde inventan enfermedades y venden curas, y el que dice lo que piensa no censura, solo pocos dan cara por la cultura y el Estado que amenaza con tortura. Pero si no hay pocos, no hay también en la no se cubren las entonces de fusión y cuerpo. Yo soy de la sonina roja, de la pluma en que está, de las ramas y las sombras del cerro, que le pusieron y la vida de la tierra que tiembla. Cuando se agita queremos evolución, el progreso, sabemos respetar los procesos naturales. Esto es el toquín. Se los queremos pasar, todas las culturas indígenas con las que hemos tenido contacto, nos enseñaron esto y aquí estamos desde el corazón por ustedes, hermanos. Escalando la falla, ahí gozando con nosotros, dándose el rol, tirando flow. Esta canción que sigue pueden buscar el video ahí en YouTube, Vía Libre. También nos pueden escuchar, encontrar en YouTube, Twitter, Facebook, todo ese rollo. Ahí estamos como raperos. Esta canción habla de todos nosotros, de la gente incómoda, los que estamos incómodos con el sistema de creencias, los que nos salimos de la zona de confort para cambiarlo. Yeah. Esto es el toquín. La que no se necesita con pruebas psicológicas, sabemos la verdad, y si no también sabemos las mentiras. Generación alerta y activa, se va la energía, lo que es necesario, y cada vez somos más liberando. Desde hace tiempo todo está cambiando, poco a poco el sistema colapsando. Vamos en la vía libre y somos una secuela de los 60, por eso nuestra escuela, y el cambio de conciencia ya. Por eso esta pasión en la mezcla, la felicidad se encuentra, no se pierde de vista nunca, se combina ese flow y dejo que surja, que fluya, que vaya, que vibre, en vía libre, sensación increíble, no creemos en imposibles, somos más sensibles, menos vulnerables, más responsables, la única fuerza de verdad es la de voluntad, es la de voluntad, es la de voluntad, es la de voluntad, es la de voluntad. No hay protección como la bendición de tu madre. Date cuenta antes de que sea tarde. La respetamos y ella nos bendice. Con tierras en vano todas las cicatrices. Por eso protestamos y entregamos ofrendas de voz con hermanos. A veces hay que amar con la mente y pensar con el corazón. Entre la acción y aunque se queden marcas de las batallas, mira hacia arriba como los mayas. Encuentra la filosofía olmeca, conviértete en guerrero chichimeca. Vuela como el cóndor del Perú, que bendice toda América del Sur, y acá como un indio quiche, y escucha la voz del che. Viviendo en donde se escuchen nuestros versos, donde se acuerden de aquel rezo, cuando se cumplan los procesos del universo. Sí, entonces seremos libres, fieles al pueblo, irreversibles, incorrompibles, no estamos a la venta. Camino de luz y de leyendas, esta es mi ofrenda en medio de la tormenta. Buscando algo más que paz interna, algo que me equilibre, para seguir viajando en vía libre, yo, algo que me equilibre, para seguir viajando en vía libre, algo que me equilibre, para seguir viajando en vía libre. Esta es nuestra libertad, hermanos, vamos a luchar por ella todos los días, vamos a salir a buscarla, es nuestra libertad. La libertad de la madre tierra, la libertad del abuelo fuego, la libertad del agua, la libertad del viento, es nuestra libertad, estamos luchando por ella. Lo más bonito que podemos hacer es buscarla de la manera que quiera, no importa, busquen su libertad, libertad espiritual, emocional, mental, física, es lo más bonito que podemos hacer. Esta canción es bien importante, habla de Vinicuta, un lugar que se salvó porque la gente luchó por su libertad, un lugar sagrado de nuestros hermanos los Wirraikas, que nos enseñaron a caminar en el desierto, a comer jico y con ellos y escucharlos cantar, porque yo, todo lo que nos explica se esconde en miradas y gestos. Todo lo que mortifica se aprecia mejor desde lejos. Abata, viste, la patín, partimos. Conozco el camino aunque no lo domino. Primero una oración de protección para el viaje, luego una bendición en otro lenguaje. Así llevamos la ofrenda para que comprendan que el cero no se inventa. Y si quieren sacar plata de la mina, se van a topar con guerreros que caminan por donde no entran sus máquinas, por veredas sin cemento, donde se respeta y se rinde culpa al viento, donde el pueblo es el abuelo. Los guaraches va marcando el suelo, yo también tengo un aprendiendo de lo nuestro. No todos los sabios están muertos. Escucha la montaña, mantengo el paso firme. Depender de mis pies, de hacer sentir tan libre. Yo no necesito gasolina ni motores. Lo que me mueve es encontrar nuevos colores, nuevos amigos, nuevas flores. Escuchar más canciones, probar nuevos sabores. En el camino que ya caminaron antes, vamos marchando por las rutas ancestrales. La ruta que sigue el pueblo, esta es la que tiene un corazón como ellos. Para que pinta con un costal, lleva maíces para ofrecer, que importa el tiempo, que importa el tiempo, que este verso se quede, este verso se está allá, y la ruta que estoy siendo única, que tiene espiritual y la defiendo. Oye, grita lo que fuerte ahí, ay, ay, Pirikuta libre, ay, ay, Pirikuta libre. Ay, ay, Pirikuta libre. Ay, ay, Pirikuta. Ay, ay, Pirikuta. Serpiente nos pinta con lo folclórico y la pluma nos conecta con lo cósmico.

Esto es el toquín. Esto es el toquín. you. Y a los corrientes sentimientos de amor, ayer nació una flor de fuego y nunca. se llama así como nosotros, se llama Santo Color. A bailar un poquito atlántico, vamos a menear el cuerpo. Échale, padre. Pula. Calentando motores. Yeah. Thank you. represent. Vamos a ver. Necesitamos más bien allá adentro, hermanitos, por favor. Vámonos. Voces ahí, chido. Chécalas aquí.

se lanzan como puentes al canal. Unificación primero, con el ser que habita abajo de tu piel sincero. El ejercicio para entrar a conocer el fuego que alumbra y guía tu sendero hacia lo mero verdadero. Unificación después con tus relaciones más cercanas, amigos, familia y con quien compartes cama y el alma. Unificación traerá la calma y la cura para purificar los malos karmas. Vamos a ir de este porque ya es bien tarde. Muchas gracias a todos por quedarse hasta estas horas. No sé si a alguien le gusta Bob Marley. Ok, entonces nos van a poder ayudar a cantar este coro. Se llama Celeste Celeste. Esto es el toquín. No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro caminar.

pensando solamente en el presente. Nos olvidamos de ver el ser de esta tierra para los que vienen. Toda la vida llamada madre mía, llora con amargura por tanta partida. Pero ya se terminaron esos días. Cuando te lastima papá, ya voy a sanar con tu herida. Tú eres el árabe de la vida y de vez en cuando tienes tus llamas de nuestros ojos. Aquí ya escucha que ya vuelve la armonía. Es una invitación de nuestra sangre con la tierra, la salida. Digo, hey, Tonanti, hey, Tonanti, hey, Tonanti, Tonanti, hey, Tonanti. Sí, está de paso tranquilo porque como que la gente quiere cantar de aquí. Entonces, bueno, para los que no se sepan de ese coro, dice, wey, Tonanti, Tonanti, wey. Y bueno, ahí Torán, sin venerable madre, en un caso, jamás está mamacita. Entonces ahí, invitando a la gente a que le cante un poquito a su mamá, con todo el respeto que nos merece, mira. Se manifiesta y al calor de la protesta lo hace presa la impotencia y estalla en rabia en la MH Radio. Dime quién es pues el terrorista, el banquero y el que todo privatiza, ese que elegante te arrebata con la cínica sonrisa, o el que trabaja el campo y desde que amanece pisca. Ese campo al que Monsanto amenazó con devorar, por lo que aquel como salida decidió un arma tomar. Para defender su patrimonio familiar sin olvidarse de toda su comunidad. Dime entonces quién es aquí el criminal y a quién se debería juzgar y encarcelar. Dime quién es el criminal. Dime quién es el criminal. Thank you.

Yo, de Sacristón, las casas chiapas hasta Tenochtitlán, le cuaré a ti, mami, pite ya. ¿Cómo está la gente aquí? Somos de Maestro. militares en la selva. Somos de maíz, no somos transgénicos, no somos corruptos policías. Somos de maíz, no somos transgénicos, no somos asesinos. No, no, no, no, no, no, no, no. Asesinos. No, no, no, no, no, no, no. Alright, aquí remembrando a nuestra tercera raíz desde Veracruz, en un homenaje al señor Arcadio Hidalgo, con todo nuestro corazón aquí transmitiendo desde Tenochtitlán, transmitiendo para todo el universo, desde el Atlántico, y hasta aquí en el Canastén, y así, mi gente. Yo fui a la revolución para luchar por el derecho, para sentir entre mi pecho una gran satisfacción. Cantamos la voz de los vivos, la voz de los soldados.

con evolución en nuestro corazón. Revolución, yo hablo con el amor. Revolución, yo digo a mí, soy, soy Santo Polo. Corazón, yo también pienso. Mi corazón, digo a mí, yo soy Santo Polo. Bueno, muchas gracias, esto fue Palabra y Unión 3. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias, Timo, Agüero, Marca, Luz, Santo Color, Date Luz, para Advertencia Lírica, Renón. Vamos a hacer el último flow, ¿va? Yeah. Y hemos sido libres desde el vientre de la madre y lo seremos hasta que esto acabe. Y hemos recorrido mil caminos incansables, siempre de frente, tomando aire. Fuimos soñando por desiertos y montañas con mis hermanos y mis hermanas. Gente medicina de estas tierras mexicanas, mirando estrellas en las fogatas. Vamos sin miedo, surcando el cielo. Vamos escuchando las historias del abuelo. Tengo de todo lo que necesito, yo lo tomo poco a poco, porque es bendito lo que me sobra, lo comparto en el sendero. Vamos guiados por mis luceros, lo que me sobra yo lo llevo en la carreta. Vamos guiados con lengua alerta. Muchas gracias. Pues ya nos vamos. Chido, pero miedo. Pero van a bailar, ¿sí? Camino, duro camino, desde esta confusión, el maricón se me chica del pasado.